Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 83ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión estoy grabando solo. No sé si estáis un poco perdidos porque últimamente estoy publicando en YouTube, publico aquí, grabo a través de Hangout, grabo yo solo. En ocasiones se me olvida subir el audio de lo que he grabado a través de un Hangout. Hay un episodio sobre fotografía que aún creo que ya he pasado el audio. Hoy hemos grabado otro. En cuanto me acuerde, meteré el audio de esa grabación. Si no, ya sabéis que lo tenéis en Google Plus. En el blog estoy escribiendo muchísimo, prácticamente 5 artículos a la semana, tranquilamente. Esto también va a cambiar. Estoy pensando ya, como se acerca el final de año, toca época de pensamiento, ¿no? Entonces, meditación, mejor dicho. Y estoy meditando qué hacer con el podcast, qué hacer con YouTube, qué hacer con el blog, así que no os preocupéis que de aquí a final de año os contaré todos los cambios que pienso hacer cuando decida qué cambios hacer. Hoy os vengo a hablar de algo que posiblemente a la mayoría de vosotros os dé igual. Pero como a mí me ha gustado muchísimo, entonces quiero compartirlo con vosotros. Es sobre el tema de cómo vemos las series, las películas y todo ese tipo de cosas que hay miles de formas, ¿no? Utilizar un NAS, descargarlo, verlo, las televisores inteligentes. Y yo estaba muy cansado. Estaba muy cansado de cuando quería ver algo tener que buscarlo, descargarlo, cómo utilizo el Apple TV. Convertirlo, aunque lo de convertirlo ya es el menor de los problemas. Yo no entiendo a la gente que se queja de tener que convertir todo, porque no lo hacemos nosotros, no estamos con una ruletita ahí dándole vueltas a la manivela para que se convierta. Ya que lo descargo, lo mismo me cuesta descargarlo que convertirlo. Pero estaba cansado y por fortuna, bueno, llevo un par de años donde en mi casa tenemos Ono. Y cada año me toca discutir con ellos, porque llegas, los contratas, te hacen una oferta, esa oferta está muy bien, pero solo dura 12 meses. A los 12 meses te quitan la oferta que te han hecho, te suben muchísimo la tarifa, tienes que llamar, quejarte, te vuelven a hacer una oferta, la vuelves a contratar. Bueno, entonces este es el segundo año y por lo tanto pues ya es la segunda vez que me tocaba discutir con ellos y hemos llegado, me han hecho una oferta muy buena y lo más importante, no tengo ni permanencia ni caduca, no es una oferta que me hacen durante 12 meses, no, es una oferta total. Por supuesto, he tenido que acceder a contratar todos los servicios. Tengo 100 megas de descarga con 10 megas de subida, tengo las dos líneas de telefonía móvil con ellos y he tenido que coger la televisión. Y por supuesto, el TiVo, que es lo que realmente me ha hecho cogerlo. El TiVo es un aparato que en Estados Unidos debe de estar funcionando desde hace 10 años a lo mejor. O sea, es que es una barbaridad el desfase que llevamos en España. No me hagáis mucho caso, pero yo creo que en Estados Unidos el TiVo ya llevará funcionando, si no 10 años, cerca de 10 años. Es un decodificador avanzado que se conecta al televisor. Yo tengo contratado con Ono todo el paquete de canales que tienen y el Ono, digamos que es el receptor. Entonces, recibe internet a través del cable coaxial. Esto es muy importante. Y va por cable, evidentemente. ¿Qué tiene de bueno el TiVo? Yo enciendo el TiVo y escribo el nombre de una serie. ¿Qué serie me gusta? Tal serie. Y tengo varias opciones. ¿Qué quiero hacer? Si la están emitiendo en algún canal, sea el que sea, lo veo en el momento y lo que más me interesa a mí. Puedo hacer una grabación en serie. ¿Qué significa? Que yo le digo, grábame todos los episodios que salgan de esta serie. Puedo decir que solo me grabe los episodios nuevos o también los nuevos y los episodios antiguos. Si yo le programo una grabación en serie, que es lo que hago con todas las series que tengo, él sabe la serie y él va buscando en todas las posibles cadenas que lo puedan emitir y me graba los episodios. Si cambian de día o cambian el horario, da igual. Él sabrá en qué cadena, qué día y a qué hora y me grabará ese episodio. Por supuesto, aquí entra en juego que la cadena sea una cadena seria y no haga cambios de programación de última hora como hacen sobre todo las cadenas españolas. Yo como no grabo ningún programa de ninguna cadena española, o sea, las genéricas me refiero, me da exactamente igual y no tengo ningún problema. Por supuesto, graba los anuncios y graba unos pocos minutos antes y unos pocos minutos después, por si acaso hay algún pequeño ajuste. Como digo, hasta ahora no hemos tenido ningún problema y funciona de maravilla. Gracias a esto me estoy ahorrando el tener que descargar. Además, es algo legal, ¿no? A mí me es indiferente, no me importa pagar, siempre lo he dicho. Yo quería que llegase a España Netflix para contratarlo. Pero como no llega, y la opción que tengo es esta, pues estoy encantado. Si quiero una película, yo entro, escribo un nombre de una película y me dice, mira, dentro de un mes, en tal cadena, a tal hora van a echar esta película. ¿Quieres que te la grabe? Y yo le digo, por supuesto, por favor, grábamela. Así poco a poco yo voy buscando las películas que me gusta tenerlas, las voy buscando, y si hay porque por supuesto, si la van a echar dentro de 6 meses, Tivo no me lo dice. Pero sí, hasta dentro de un mes. Voy buscando las películas y las películas que me gustan se quedan almacenadas y ahí las tengo. Si algún día me canso, pues la voy borrando. El disco duro tiene una capacidad de 500 gigas, lo cual está bastante bien. Yo creo que nunca he tenido una biblioteca de contenido multimedia tan grande. Lo bueno que tienes es que si por algún caso le estás viendo la tele y descubres una película que no conocías, le puedes decir, esta película que estoy viendo, grábamela. Y te la graba desde el comienzo, evidentemente. No te la graba desde el punto en el que tú la estás viendo. Si yo estoy viendo una serie o una película, tiene dos botoncitos, un pulgar hacia arriba en verde y un pulgar hacia abajo en rojo. Si estoy viendo una serie o una película y me gusta, le doy al botoncito verde y él lo recuerda, para saber qué cosas me gustan. Si le digo que no me gusta, también lo recuerda, para saber qué cosas no me gustan. Y en base a las grabaciones en serie o a las películas que voy programando para que me las grabe y a los me gusta y no me gusta que yo estoy dando, él te va recomendando series, películas o programas para descubrir contenido nuevo. Porque yo sinceramente, os lo digo, no sé qué canales tengo disponibles. Me dicen que tengo 100 y pico canales. Pero yo por canal nunca jamás, bueno, tampoco llevo 2 o 3 semanas con el Tivo, tampoco puedo decir nunca jamás como si llevase 50 años, pero hasta ahora nunca he ido a un canal en específico a ver qué es lo que echan. Siempre me voy fiando de las recomendaciones que ponen y 4 canales de Disney que utiliza mi hija. Esto está muy bien. Está muy bien porque me ahorro el tener que preocuparme de ponerme a descargar, bajar, buscar, convertir, almacenar. Y algo muy importante, que hay gente que no se lo cree, es que yo ahora tan apenas utilizo el ordenador. Yo enciendo el ordenador cuando me voy a poner a trabajar en las fotografías con la cámara que tengo para ordenarlas, retocarlas, y cuando voy a grabar un podcast. No enciendo más el ordenador. Es más, se me rompió el disco duro del ordenador y me estuve planteando si arreglarlo o pasar de él y utilizar un iPad conectado a un monitor externo como ordenador principal, porque ya no necesito el ordenador. Si tengo el ordenador es única y exclusivamente por las fotografías, que es algo que todavía necesito un ordenador, por eso no me quiero comprar tampoco un ordenador nuevo. Si se me rompiese del todo el ordenador, vería a ver qué es lo que hago, porque no me sirve. Y ahora con el Tivo, el tema de las películas y las series, me lo he ventilado. Ya no necesito ni descargar, ni convertir, ni almacenar. Hay cosas, evidentemente, que no podemos grabar de la tele, como pueden ser los vídeos familiares. He tenido la suerte, y justamente la semana pasada, el Tivo recibió una actualización. Y esa actualización lo que nos permite es... Rebeca, sal fuera. ¡No quiero! Como veis, hacía mucho tiempo que mi hija no aparecía en mis podcasts y aquí la tengo y me está estrangulando. A ver, Rebeca, saluda a todos por el microfonito que está aquí. Saluda, di hola. Hola. Venga, di feliz Navidad, que falta un mes. ¡Feliz Navidad! ¡Dorteo año y feliz vida! Pues venga, ya está, ya. Ahora cierra la puerta, que salgo enseguida. ¡Venga, va! bueno, ¿qué está? Ah, sí, bueno, el Tivo recibió una actualización porque este aparato solamente está disponible a través de Ono. Entonces Ono tenía capados tanto los puertos USB como el conector Ethernet. La semana pasada recibió una actualización y ya los ha habilitado. Ahora podemos conectar desde un pincho USB o un disco duro USB al Tivo, lo detecta y nos dice qué queremos hacer con él. Si queremos explorar el contenido que hay en ese pincho, disco duro o lo que proceda. Reproduce tres cosas: fotos, música y vídeo. Las fotos me parece que solamente las acepta hasta una resolución de 1200 o 1800, no lo recuerdo, no me importa mucho. También la música, y lo que más nos importa son las películas, los archivos de vídeo. Bien, dos cosas. Si lo conectamos mediante un puerto USB, no hay ningún problema. Como digo, lo conectas, lo reconoce y nos dice, ¿qué quieres ver tal? Si lo queremos conectar a nuestro disco duro multimedia o nuestro NAS, tiene miga la cosa. Tiene, bueno, no tiene mucha miga, pero hay que ser consciente. El Tivo recibe la conexión a internet a través del cable coaxial directamente. Es por fibra, y algo muy importante. Aunque tengamos el Tivo conectado, no nos merma la velocidad de internet en casa absolutamente nada. He hecho pruebas de medición de velocidad y yo sigo recibiendo, si estoy conectado por Ethernet, por supuesto el ordenador, los 100 y los 10 megas. No nos resta velocidad, pero está conectado por cable coaxial. Entonces, si yo conecto, yo tengo un NAS, un Western Digital, conectado al router por cable Ethernet, evidentemente. Si yo quiero que el Tivo detecte ese cable, ese router, perdón, tiene que estar conectado el Tivo mediante el puerto Ethernet. Yo no lo sabía y yo me estaba volviendo loco porque pensaba que se lo detectaba simplemente por DLNA. No, es por DLNA, pero tiene que estar conectado por puerto Ethernet. Yo no tengo una Rosetta donde tengo conectado el Tivo. Entonces lo que hice fue conectarlo mediante un PLC. Conecté el PLC al router, conecté el PLC al Tivo y entonces sí que me detectó el NAS. Directamente, por arte de magia, de repente no estaba y luego estaba. Puedo acceder al NAS, a las fotos, a los vídeos, a la música, a lo que me dé la gana. Pero no reproduce todos los formatos de vídeo. Solo reproduce los que están en formato .ts o .m2ts. Nos reproduce MKV, nos reproduce AVI, nos reproduce MPG. Porque yo pensaba que a fin de cuentas el .ts es un archivo que utiliza la codificación MPG con el codec H.264. Digo, bueno, pues yo lo convierto a MPG en H.264 y funcionará. ¿Funciona? No, no funciona. De ninguna de las maneras. Me he estado volviendo loco porque he utilizado iFlix, he utilizado RadMovie, he utilizado Handbrake y ninguno de estos convertidores me servían. Porque es algo bueno que tiene el Mac, pero también es algo malo. Es algo bueno porque tú le dices, quiero hacer un vídeo que sea compatible con la Play 3, que sea compatible con iPod, que sea compatible con... Pero no te permite elegir. Entonces en la App Store he hecho una búsqueda rápida y he encontrado un programa maravilloso que se llama Camcorder Video Converter. Ahora está en oferta, ha costado solo 5 euros. Y este vídeo, por fin, le he dicho, quiero convertirlo a formato .ts, a una resolución de 720, con una codificación de audio tal. Y lo ha hecho. Y ha funcionado. Por fin. Porque yo ya pensaba que es que habían habilitado el puerto, pero no servía para nada. Pero no. Ya he podido ver una película, la he grabado, la he convertido, la he metido en el NAS y me he conectado a mi NAS y he podido ver la película. Y es una maravilla. De esta forma yo ya estoy tranquilo porque puedo coger mis vídeos familiares, películas antiguas o lo que me dé la gana, convertirlas a un archivo .ts, almacenarlas en mi NAS, almacenarlas donde me dé la gana y ya sé que me puedo conectar. Como digo, esta actualización lleva en marcha 2 semanas solamente. Y de momento hay muy pocas aplicaciones. Hay una aplicación de YouTube que permite que sincronicemos nuestros tablets o nuestros teléfonos con la aplicación de YouTube y empezar a ver un vídeo en el tablet o en el teléfono y lanzarla al TiVo. Estoy seguro de que poco a poco van a aparecer muchísimas más aplicaciones. A lo mejor hay aplicación de Dropbox, hay aplicación de SkyDrive o de lo que sea. Y podríamos poder reproducir nuestros vídeos que tengamos ahí almacenados. No sé ya si también aumentará los soportes de vídeo que reproduce, pero de momento tenemos solo estos dos, que son vídeos, como podéis ver, en HD. Y nada más, simplemente que estoy muy contento con el TiVo, os lo quería decir, he conseguido librarme de las malditas descargas, he conseguido poder librarme del ordenador para poder hacer estas cosas. Solamente lo necesito para convertir, y creedme, no voy a convertir muchas cosas. Los vídeos que grabe, pues como los vídeos, simplemente sería exportarlos y ya veré cómo me las apaño. Voy a seguir investigando con eso porque lo que quiero es librarme del ordenador. No necesito el ordenador, no lo necesito. Me he dado cuenta que no lo necesito más que para las fotografías. Estoy seguro que si me compro un iPad y si voy investigando, porque claro, yo las fotos que hago con mi reflex las puedo importar al iPad. Tengo el convertidor este que vende Apple, lo conecto, meto la tarjeta, importo las fotografías y estoy seguro de que habrá alguna forma o algún servicio de pasarlas. Y vamos, de aquí a un par de años, yo creo que el día que tenga que cambiarme de ordenador, no me compraré un ordenador nuevo, me compraré un monitor, me compraré un soporte para un iPad, me compraré el iPad más gordo que haya, de 64, de 128, y pasaré. Por desgracia, este sistema que os he comentado del TiVo, sé que no sirve a la gran mayoría, porque solo lo comercializa Ono. Entonces, si en la zona en la que vivís no tenéis Ono, no sirve de nada. Si tenéis Ono, yo os recomiendo que lo miréis, porque tampoco es pagar mucho más. Hombre, a ver, los 100 megas no son baratos, lo sabemos todos. Pero yo hasta ahora tenía 50 megas, y para lo que tenía que pagar por los 50 megas, más lo que tenía que pagar de las dos líneas de móvil, que estaba en Pepephone, y pagaba muy poco, pero de los 50 megas, más lo que tenía que pagar de las dos líneas de móvil, el bono que me han hecho simplemente significa pagar 10 euros más al mes. Es decir, los 50 megas más las dos líneas de móvil a mí me costaban 80 euros. Ahora estoy pagando 85 euros y tengo 100 megas, las dos líneas de móvil con más minutos y más megas para navegar, la televisión total de Ono y además el TiVo. Y son 85 euros, porque dura. Y luego el TiVo me lo han dejado 2 meses gratis para probarlo, por supuesto me lo voy a coger, el TiVo supondrán 5 euros más. Entonces, de pagar 80 euros por tener 50 megas y las dos líneas con Pepephone, a tener 100 megas, las dos líneas, la televisión y el TiVo, son 10 euros de diferencia. En mi caso, me han merecido mucho la pena, vamos. Pero claro, eso ya, como digo, tenéis que tener Ono y os tiene que compensar. Yo estoy encantado y me parece incluso barato. Y nada más, van a seguir los podcasts, no os preocupéis, voy a intentar pasar todos los audios que no he pasado que tengo en YouTube, voy a volver a grabar con Davo, vamos a seguir hablando de seguridad, voy a volver a hacer entrevistas, es algo que he hecho mucho de menos del podcast El Arca de la Alianza, van a volver las entrevistas al Telar del Geek y va a haber muchas novedades. Un saludo a todos, espero que no os haya resultado un tostón este monólogo que estoy teniendo de un servicio que además muchos de vosotros, aunque queráis, a lo mejor no lo queréis tener, y otros a lo mejor lo podéis tener, pero os va muy bien porque os habéis gestionado las descargas mediante feeds RSS y nada, me apetecía grabarlo. Un saludo a todos y hasta pronto, espero.